El primer ministro de Camboya, Hun Sen, insistió en solucionar de modo pacífico el problema de la península coreana. El día 20 pronunció el discurso en la Universidad Pedagógica de Camboya y se refirió a que el problema de la península coreana tiene el carácter diferente del ataque militar de Estados Unidos a Siria, y que si Norteamérica golpea al norte de Corea, no solo Sur Corea y Japón, sino también el territorio continental de Norteamérica, que se encuentra muy lejos geográficamente, sufrirán perjuicios. Y subrayó que para asegurar la seguridad de la península coreana, el Consejo de Seguridad de la ONU debe aprobar con seriedad todas las resoluciones, y los países interesados esforzarse por solucionar de modo pacífico el problema de la península.